going home. Just hold on, I'm going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, I'm going home. Este es un superclásico del rock en la Superestación. El quinto álbum de estudio de la banda Soda Stereo fue Canción Animal de 1990. Ese proyecto fue grabado en los estudios Criteria de Miami y de allí se desprendieron varios sencillos. Uno de ellos fue Entre Caníbales, que presentamos en su versión para radio. En 1988, la banda irlandesa U2 consiguió su quinto sencillo en el American Top 40 con el sencillo Desire. Llegó hasta el número 3 de ese año. Yeah. YouTube la canción Desire, que fue el primer número uno de ellos en Inglaterra y ganador del premio Grammy a Mejor Interpretación Vocal Rock para un grupo. Y a continuación un segmento del American Top 40 y su especial Los Gigantes del Rock and Roll, presentando a The Rolling Stones. Over the years, the Stones have stopped leaping about on stage just a little bit, but their music hasn't lost any of its edge. From 1978, here are the Stones again with Miss You. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you. With Miss You. The Stones at number three among the giants of rock and roll. The hits from coast to coast. Coast to coast. Es recordando a través de la FM, les acompaña Fernando Pava Camelo. Suburbia, el sencillo de Pet Shop Boys, hizo parte de su álbum debut Please. Ellos en 1986 llegaron al número 8 de las listas inglesas. A police car to break the suburban spell.

I Hear a Rumor hizo parte de la película Disorderless. Spirits in the Material World del grupo The Police debutó primero en las listas inglesas en diciembre de 1981 y en los Estados Unidos lo consiguió a mediados de enero de 1982. Espíritus en un mundo material. Basada en los escritos del filósofo y autor húngaro Arthur Koestler. Policy of Truth, del grupo Depeche Mode, fue el tercer sencillo publicado de su álbum Violator, de 1990. La canción estuvo rankeada en el top 20 de Estados Unidos e Inglaterra. Policy of Truth. En los 20 superéxitos de 1990, Policy of Truth llegó al puesto número 3. El grupo de New Wave, Devo, oriundos de Ohio, tuvo una fuerte presencia en el canal MTV gracias a su video Whip It, que ellos habían grabado en 1980 para incluir en un nuevo formato de Laserdisc. Pero ese formato nunca despegó. MTV se aprovechó de ese material ante la falta de videos por parte de los grupos estadounidenses. Whip It. Que utilizó un sintetizador como instrumento principal. La canción Zombie del grupo The Cranberries se inspiró en el atentado de Ira en Warrington, Inglaterra, el 20 de marzo de 1993. Y está aquí, Zombie. must be mistaken. It's the same old G since 1916. In your head, in your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, in your head, they are dying. In your head, in your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Zombie con The Cranberries logró el número 14 en las listas inglesas y fue número 10 en el conteo de MTV Latino. La cantante polaca, Basia, inició su carrera como solista en 1987 después de haber sido vocalista del grupo inglés Mac Bianco. En 1989 llegó al número 5 del listado adulto contemporáneo de Billboard con New Day For You. Hello again, it's me. Your shoulders where I stood, the heart nobody sees, of a silent partnership. I am here, your helping hand. So

Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este programa hoy dedicado a los 20 superclásicos de la década de los años 80. Desde 1980 hasta el 89. 20 canciones que marcaron esa década, los famosos 80. La canción con la que vamos a arrancar originalmente se la escribieron a Meat Loaf, pero el artista la rechazó, la disquera no la quiso. Entonces se la ofrecieron a Bonnie Tyler. Aquí está, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler en la casilla número 20. Superclásico número 20. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. A total eclipse of the heart.